Yo utilizo un detector de campos electromagnéticos. Hay diferentes instrumentos, diferentes elementos que se utilizan y una persona puede tranquilamente desarrollarse en el campo de la investigación paranormal solamente con una grabadora. Una grabadora de voz, esas que se usaban de periodista, puede ser una digital o esas que venían con el cassette. Vos vas a un lugar donde pasó algo trágico y dejás la grabadora ahí. Obviamente esto tiene que replicarse porque a veces en la primera vez no funciona. Puede que no funcione o puede que sí funcione. En España, por ejemplo, en las afueras, esto ya lo he contado alguna vez, en una casona en las afueras de Madrid, Germán de Argumosa, que era un investigador del ámbito paranormal, fue a esa casona en donde se dice que había una masacre y tiene una historia de muchos, muchos años. En esa grabación, él deja simplemente la grabadora arriba de la mesa y se va. En la grabación, cuando él analiza el audio, porque se analiza todo esto posteriormente, ¿no? Cuando se graba, descubre que hay gritos, lamentos, golpes, se escucha cómo están maltratando a alguien, cómo una persona grita del dolor. Esta grabación se la conoce como los sonidos del infierno. Bueno, quedó como algo, un registro histórico dentro de la investigación paranormal y es algo bastante reciente, te diría, porque es de los años entre los 70 y 80, por ahí. Incluso hasta hoy en día en un celular puede salirte, ¿eh? Cuando estás grabando una imagen, te puede salir, digamos, en la grabación el audio que se puede colar, a veces una voz, un lamento o algo, alguien que te está hablando, inclusive de fondo. Pero los instrumentos más usados son el detector de campo electromagnético, que mide lo que sería el campo no solo eléctrico del lugar, sino el magnetismo que hay en ese lugar. Y muchas veces las entidades lo que hacen es interactuar. A mí me ha pasado que hasta me lo han apagado. Lo que sucede también es que se altera el aparato. Te lanza resultados muy altos de energía, de magnetismo. Esas entidades lo que se cree es que utilizan todo lo que tenga que ver con energía, ¿viste? O artefactos eléctricos. Toman la energía para poder manifestarse y hacerse notar y mostrarse. Otra cosa que se utiliza es el Portal Box, que también es el Spirit Box que utilizo yo. Funciona como una radio que escanea, me hace un barrido. Usa el ruido blanco. Ellos a través del ruido blanco pueden manifestarse, incluso pueden armar frases y puede ser entendible para nosotros. También cámaras de grabación con luz infrarroja. Y también se utilizan hoy en día lo que son las cámaras térmicas. Y uno puede detectar el calor, aunque no lo crean porque muchos dicen generan frío. Sí, es verdad, cambian la temperatura ellos del ambiente y la temperatura baja notablemente, pero ellos pueden generar calor con la energía que toman. Entonces las cámaras térmicas lo que hacen es captar esa energía y pueden captar la presencia, la manifestación de manera visible.